Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Solo quiero verlos sonreír, solamente eso. Abrimos la ventana hoy lunes 25 de abril de 2016 y llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra la mañana de hoy Kenny Castillo, se encuentra en los controles Luis Arloyo. ¡Ay, caramba, qué bonito vino mi muchacho con ese copete! Tan bello mi Luiger. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, ¡mua!, con muchos besos, aplausos, abrazos a Papacho Mapuche y la mejor energía de esta tierra, esta servidora, Enza García. Y abrimos sabrosito con talento venezolano, talento nacional. Este es un temazo, sobre todo, un temazo. Es sabrosito para bailarlo y de paso con una letra bien positiva para levantar esa moral. Se trata de Pedro Alonso, ¿Cómo se sufre, se baila? Se llama esta canción y bueno, nada, es una batalla diaria a salir a la calle, a echarle pichón y bueno, solo queremos verlos a todas y a todos sonreír. A pesar de las adversidades, aquí estamos rodilla en tierra. Y bueno, hoy arranca el plan de administración de cargas, ¿no? No tocó al área metropolitana de Caracas. Nos salvamos por ahora, porque bueno, como dijo el presidente Nicolás Maduro, bueno, vamos a monitorear Caracas y bueno, y a tomar conciencia, señores, a tomar conciencia, a administrar los recursos. Ya dejémonos de las cosas, vamos a ver televisión en familia. Esa cuestión de, salí más temprano de mi trabajo, entonces voy a montar 7 lavadoras. No, vamos a administrar la electricidad. Estamos muy mal acostumbrados. O sea, yo conozco gente que la casa es un estadio. Tú ves que tienen prendida, no hay nadie en la cocina, y tienen prendida la luz de la cocina, la de la sala, la del comedor, la de todas las habitaciones, no sé cuántos televisores encendidos en la casa. Entonces, tenemos que asumir que estamos en una situación bastante complicada y que es preferible, uno, por su propia mano, tomar un poquito de conciencia, apagar las luces de las habitaciones si nosotros no estamos allí. Apagar las luces de las habitaciones si nosotros no estamos allí, estar pendientes de los cargadores de los aparatos y procurar ver la televisión en grupo. O bueno, muchas veces pasa que estás con el teléfono, sácata, ahí, ¿no?, pasándole el dedito al teléfono, revisando el internet y tienes el televisor prendido. O estás en internet o estás viendo televisión, pero las dos cosas no. No, entonces son este tipo de situaciones que, mira, poniendo un granito de arena, todos y cada uno de nosotros vamos a terminar de sobrellevar, ¿no?, y dignamente y exitosamente estas últimas semanas que se estima que dure la sequía. Recordemos que este es un plan de administración de cargas que dura 40 días. Y bueno, no aplica para Caracas, también es que me imagino que debe ser súper complicado, porque por ahí había muchas dudas, ¿no? Porque uno decía, bueno, ¿cómo van a ser, por ejemplo, las escuelas? ¿O cómo van a ser los centros de salud? ¿O cómo no va? Entonces, ¿el alumbrado público va a estar encendido o va a estar apagado? O sea, tantas dudas que uno tenía y tantos nervios que teníamos, ¿no? Los que no tenemos protector de nevera pensando, por ejemplo, en los electrodomésticos. Sobre todo uno tan complicado, porque si el televisor se daña, por eso tú no te vas a morir. Pero si la nevera se te daña, tampoco nos vamos a morir, pero ¿cómo vamos a hacer con la comida? ¿No? Entonces son detallitos que, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad que se nos está dando para asumir el consumo eléctrico con conciencia, ¿no? Lo que es en el caso de los caraqueños. Y bueno, y en el interior, lamentablemente, bueno, les toca este plan de administración de cargas. Me imagino también que es que Caracas no depende del Guri. Nosotros dependemos de Tacoa y eso es energía termoeléctrica. En cambio, el 75% de la electricidad que se produce en el país, es decir, hacia el interior del país, ellos sí dependen del Guri y lo que hay que hacer es bajarle dos para que no se siga evaporando, no se siga secando el embalse del Guri. Bueno, el presidente Maduro reitera el llamado al pueblo sobre el uso racional de la electricidad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró este sábado que la conciencia ecológica y las acciones que se desarrollan en cada espacio son vitales para preservar el nivel del embalse de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, Guri, ubicada en el estado Bolívar, que ha sido afectada por la severa sequía generada por el fenómeno climático El Niño. 2 años de la sequía más terrible de nuestra historia, del calor más alto que se haya medido sucedido en todos los procesos de todos los años en que se ha llevado mediciones. Particularmente en el Guri ha habido un aumento de temperatura de 3 grados centígrados. Es una tragedia ambiental, manifestó desde el puesto de comando presidencial del Palacio de Miraflores. Ante esta realidad, recordó que entre las acciones para proteger los niveles de este importante embalse del país está el plan de administración de carga, que bueno, fue activado el día de hoy, lunes 25 de abril, y con el cual se prevé reducir el consumo de energía del país en 2.000 megavatios con el fin de preservar el nivel del embalse. Pido todo el apoyo y cooperación del pueblo noble de Venezuela en unión cívico-militar a asumir estas semanas para salvar al Guri, subrayó al tiempo que hizo un llamado a los gobernadores patriotas para intensificar las jornadas informativas y de concientización. En Venezuela, el 70% de la energía proviene de las hidroeléctricas, por lo que el déficit de precipitaciones que se mantiene en el país desde 2013 y que se ha acentuado durante los primeros meses de 2016 como consecuencia del Niño tiene un impacto directo sobre la capacidad de generación del sistema eléctrico nacional. El plan de administración de carga contempla interrupciones programadas y rotativas, del cual están excluidos hospitales, aeropuertos y cuerpos de seguridad. Bueno, por otro lado, un día como hoy se celebran 17 años de la Asamblea Constituyente. El gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, recordó que hoy se celebran 17 años de la Asamblea Nacional Constituyente, instancia que dio cabida para realizar el primer referéndum consultivo en la historia de Venezuela, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. La contundente victoria popular de aquel 25 de abril nos permitió llegar a la consecución de nuestra Constitución y acelerar los procesos para la instauración de un gobierno por y para el pueblo y empezar a sentar las bases para la edificación del Estado democrático y social de derecho y de justicia, siguiendo la doctrina del libertador Simón Bolívar, que es la mayor suma de felicidad posible para todos y todas, refirió el gobernador Adán Chávez, quien destacó también que la derecha pretende avanzar y ocupar espacios en los países de Latinoamérica como parte del denominado Plan Cóndor, con el que este sector, a través de políticas neoliberales, promueve una contrarrevolución a los gobiernos progresistas de la región. Bueno, un día como hoy también, Venezuela asume la presidencia de la UNASUR. Esto lo está haciendo el día de hoy, lo expresó el presidente Nicolás Maduro por Facebook, que asumimos la Venezuela con amor por la patria grande, inculcado por Hugo Chávez y Néstor Kirchner. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó este domingo que Venezuela asume la presidencia pro tempore de la UNASUR con hidalguía y amor por la patria grande, valores inculcados por los precursores de este bloque regional, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Haciendo uso de la red social Facebook, el jefe de Estado venezolano aseguró que continuará el esfuerzo por hacer realidad el sueño de los libertadores de convertir la región en territorio de integración. Desde aquí continuaremos con los esfuerzos por convertir el sueño de nuestros libertadores en realidad, convirtiendo la región en un verdadero espacio de organización e integración, escribió el mandatario nacional. Bueno, también 50.000 nuevas familias recibirán tarjetas de las misiones socialistas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, publicó este domingo la lista de 50.000 nuevas familias que recibirán las tarjetas de misiones socialistas, herramienta para combatir la pobreza extrema que garantiza a los hogares un ingreso de 14.500 bolívares mensuales para la adquisición de alimentos y medicinas en establecimientos comerciales. Estos son los nuevos 50.000 hogares de la patria que reciben la tarjeta de las misiones socialistas. Es justicia, escribió en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, arroba Nicolás Maduro, que acompañó con la lista. La meta del gobierno nacional para este año es cumplir la entrega de estas tarjetas a 300.000 familias de todo el país que se encuentran en situación de pobreza extrema. Fue el pasado 9 de marzo cuando el jefe de Estado firmó un decreto para crear la tarjeta de misiones socialistas entregadas a familias censadas en la gran misión Hogares de la Patria. Bueno, también hoy se va a llevar a cabo la primera plenaria de la Comisión de la Verdad, ¿no? Esto será en Caracas. Con la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Atención de las Víctimas y la Paz celebrará este lunes a partir de las 10 de la mañana su primera plenaria en la sede de la Vicepresidencia de la República en Caracas. En esa plenaria se evaluarán las recomendaciones y propuestas surgidas de los encuentros previos, en los que además se definió su estructura y funcionamiento, refiere una nota de la Oficina de Prensa de la Vicepresidencia Ejecutiva. La Comisión de la Verdad tiene entre sus tareas investigar hechos de violencia política y violación de los derechos humanos desde 1990 1999, luego de que la oposición venezolana, con mayoría en el Parlamento, aprobara en marzo pasado una ley denominada de Amnistía y Reconciliación Nacional, que excluye a las víctimas y que pretende excarcelar a los responsables de muertes violentas, ataques al patrimonio público y otros daños ocasionados con fines políticos, que fueron investigados por el Ministerio Público y juzgados por el Poder Judicial de la Nación desde 1999. El objetivo es la búsqueda de la paz y la justicia, la reparación de las víctimas y la garantía de la no repetición de golpes de Estado, guarimbas y atentados en el país, por lo que en los diferentes encuentros sus integrantes han reiterado la necesidad de que la oposición venezolana acuda a la invitación de sumarse a las jornadas de trabajo de esta comisión. La instancia está presidida por el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Además, le integran la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry de Boe, y el abogado constitucionalista Germán Escarra. Y bueno, tenemos también la historia. Aquí hay unas declaraciones de Henry Ramos Ayub, por supuesto que defendiendo a Empresas Polar, y manifestó que el cierre de Polar, ¿alguien está hablando del cierre de Polar? Bueno, acabaría con 10.000 empleos directos. Como ya lo dijimos, están montados en un golpe de Estado. Recordemos el documento del Comando Sur, donde estiman un cambio de régimen en Venezuela entre junio y julio. Están desesperados, no se les termina de concretar bien lo de la enmienda, no se les termina de concretar bien lo del referéndum revocatorio, y bueno, nos están colocando entre la espada y la pared. Como se lo dijimos la semana pasada, Lorenzo Mendoza es de los que dice, bueno, si la gente no sale a la calle a protestar por comida, pues vamos a quitarle las cervezas, a ver si este pueblo de borrachos, porque es que así es como nos ve la derecha, a ver si este pueblo de borrachos reacciona, ¿no? Entonces anunció que paralizaba las plantas cerveceras porque el Estado no le da dólares. Ahora, lo que yo digo, ¿cómo es posible que uno de los hombres más ricos del mundo, que ha sido invitado a bodas reales, que es invitado a las reuniones del Club Bilderberg, no quiera utilizar su dinero para invertirlo en Venezuela? Es que de verdad que el tipo es tremendo chulo. Entonces, bueno, está Henry Ramos Ayub, que asegura que el gobierno nacional tiene un odio contra las empresas Polar por el contraste de que una trabaja y produce, mientras que, a juicio de Ramos Ayub, el régimen destrabaja, roba y solo produce maldades. ¿Qué produce? ¿Produce maíz? No. Produce harina de maíz con el maíz que le compra a los campesinos venezolanos o que termina importando. O sea, que no nos caigan a cuentos que Empresas Polar produce o invierte en el país, porque eso es puro cuento, ¿no? Pero bueno, fíjense ustedes, está el asunto de la cerveza y están arreciando. Ahí recordemos los problemas que hay para conseguir los productos de la canasta básica. Recordemos el problemón que tenemos con los bachaqueros que tienen secuestrados las redes de distribución. Y qué casualidad, desaparecen las cervezas y desaparecen el pan. Ahora no se consigue pan en ninguna panadería y lo que se consigue carísimo. Nos estamos encontrando con situaciones de gente haciendo colas, ya colas tan grandes como las que pueden haber en un supermercado, en una panadería para comprar pan. Entonces uno dice, bueno, te quitan la cerveza, te quitan el pan, te encarecen el precio de la yuca, por ejemplo, que es con lo que uno puede preparar unas arepas. Y uno dice, ¿qué opciones nos están dejando a los venezolanos? Porque es verdad, se consiguen alimentos sin hacer cola. ¡Vivan los vegetales! ¡Me encantan! Ayer me comí, estuve comiendo en casa de unos amigos, y de verdad que me comí una ensalada de rúcula con durazno y celery, que estaba espectacular, porque lo habían sacado de Escanone, el aderezo tenía aceite, vinagre, salsa inglesa, no sé qué, pero qué cosa tan deliciosa esa ensalada de rúcula, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, uno puede comer vegetales y uno está comiendo más variado, perfecto, pero que te los están poniendo cada vez más caros y los precios te los suben de un día para otro y están ahí, se pusieron de acuerdo. Y vemos cómo cada vez le reducen más al pueblo venezolano las opciones. Te quito la harina, te quito el pan. Te quito la arepa, te quito el pan. Eso sí, en las panaderías no hay pan, porque tú sabes qué sector le mete el golpismo, el de las panaderías. No consigues pan, caramba, pero ahí están los cachitos. Hay cachitos, hay pastelitos, hay empanada gallega, hay donas, hay palmeras, hay bombas, hay pastas secas. Pero el pan, que es con lo que la gente desayuna o cena o acompaña el almuerzo, eso no se consigue. Así nos tienen, ¿no? Son las 10:22 minutos, vamos a hacer una pausa y ante este descaro de la derecha de colocar al pueblo entre la espada y la pared, lo tenemos muy claro, retroceder nunca y rendirnos jamás. Así lo dice la agrupación chilena Iguana. En el puto corral, y aunque la tele me enseñe el camino, comprar mucha basura y que te envidie el vecino. Tuve la suerte de ser anormal, no retrocedo nunca, rendirme jamás. Y si me amarran, me pongo a volar, porque la canción no se amarra, mi amiga. Imperialismo, no tengo collar, ninguna cadena me puede parar. Soy la debilidad de tu clase podrida, el que nació entre sombras y heridas, el que se entrega a su lado animal. Y si me amarran, me pongo a volar, porque la canción no se amarra, mi amiga. Desadaptado, inconsciente animal, titula en algunos esta biografía. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad. Vecina viene cargada, déjenos ayudarla. Ay, gracias, vecino. Es que estaban vendiendo pollo en el mercado y no quise perder la oportunidad. Qué bueno, vecina. Pero tuve que hacer una hora de cola. Vengo cansada. La cosa está dura. Sí, estamos en mitad de la tormenta. Entre los comerciantes que esconden la comida y los bachaqueros que arrasan con lo poco que llega, realmente me provoca tirar la toalla. No diga eso, vecina. ¿Usted se imagina que Chávez hubiese tirado la toalla a mitad del paro petrolero en diciembre del 2002? ¿Que Chávez hubiese salido el 15 de diciembre de ese año y hubiese renunciado y aceptaba lo que le pedía la coordinadora democrática de la oposición? Si Chávez y el pueblo se hubiesen rendido en 2002, ahora, 1 millón de familias no tendrían, por ejemplo, techo propio, gracias a la misión vivienda,

ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Cinco minutos, regresamos a la ventana escuchando Talento Nacional, Dieter Negrín, Vienen y se van, un temazo. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y el poeta del Morralito nos escribe desde el rancho, allá en La Vega, nos dice, en sintonía desde el rancho, aprovechando la situación para hacer un ayuno. Vivo a 100 metros de un mercal, solo eso, vivo a 100 metros. Desde el viernes la gente hizo la cola para poder comprar, yo no. Un abrazo en Zapatí y para los Alba Ciudad. Es la más mejor de las emisoras que emiten, emitiendo emisiones emitidas. Dejo la exclusiva que pude conocer al novio de Sonia Vasconcelos. El tipo es bien chévere, te dejo la foto. Bueno, nada, te echando broma, pero no hay ninguna foto, nada. O sea, estas cosas que ponen fotos así para echar broma. No, bueno, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es? A ver, ¿con quién camarada? Hablo. Bien, ¿quién es? Antonio Yepes. Antoñito, ¿cómo anda todo, cariño? Bueno, chica, con este retorno que tengo aquí, que es mínimo el retorno, ¿viste? Ay, qué, pero ¿por qué no le bajas el volumen a la radio? No te voy, estoy en la calle, no hay volumen de la radio, o sea, solamente el retorno que tengo por el teléfono. Ay, caramba. Sí, hay muy poca ganancia para, o sea, de ella para acá. Uh-huh. Okay. Mira, camarada, es lo siguiente. Buenísimo el micro que escuché ahorita. Uh-huh. Y ojalá lo pudieran llevar a televisión, porque eso de verdad que está buenísimo. Ay, qué bueno. eso le levante el ánimo a cualquiera, porque de verdad que esa es la Venezuela que nosotros queremos, pues. Así es. De verdad que me encantó ese micro. Yo felicito a las personas que lo hicieron, porque de verdad que está buenísimo. Ok, que gracias. Lo pudieran adaptar a televisión. Sí, señor. Mira, chica, en otro orden de idea, vale, mira. No sé, pero de verdad que nos están envainando bien feo, sí, vale. Es con respecto a lo de la leche, que no se consigue por ninguna parte, pero el queso va por los precios, bueno, cada día peores. Exorbitantes los precios del queso. Todo te lo están subiendo de un día para otro. Hoy las cosas amanecieron más caras que el viernes. Y tú dices, bueno, caramba. Pero ¿qué le pasa al gobierno? O sea, de verdad, mira, que nos hablen claro. Mira, es que no pueden, es que les da miedo. O sea, de verdad que nos digan, para nosotros saber, porque da tristeza de que esas cosas estén ocurriendo. Entonces tú vas a las panaderías, no hay pan salado, pero hay pan dulce, hay cachito, hay tortas, hay de todo, pues. Uh-huh. Entonces es la misma harina pancha, o sea, es la misma harina de trigo. Exactamente. Entonces fíjate tú con respecto a lo de la leche, el queso sí hay por todas, por cantidades, pero carísimo. Ajá. Vas a la panadería, las panaderías, las neveras llenas de yogur hasta reventar, sí. Eso es leche. Entonces, helado. Helados por todos lados, o sea, Empresas Polar está produciendo hasta helados de toddy. Ah, bueno, entonces fíjate tú, el azúcar no se consigue por ninguna parte, y el refresco, bueno, a reventar las vidrieras. Entonces no entendemos, de verdad, que no entendemos qué le pasa al gobierno con respecto a eso, chica. Uh-huh. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a decretar, hacerlo por decreto, bueno, la leche exclusivamente para leche pasteurizada. Leche líquida o leche en polvo. Y bueno, y el azúcar es estrictamente para lo necesario. Más nada. Para que nos evitemos esta vaina, pues. Sí, entonces verás a los opositores pegando gritos: con mi helado no te metas. Tengo derecho a comerme un helado. O sea, mala suerte por no decir nada. Exactamente. Bueno, corazón. Ahí la un dejo. Beso grande, Antoñito. Cuídate mucho. Bueno, mira, es que de verdad están cada vez nos tienen más contra la espada y la pared. O sea, nos tienen contra la espada y la pared, pero hay que tener claro quién es el responsable de que estemos entre la espada y la pared o quién es el que nos coloca entre la espada y la pared. Estamos hablando que es el sector empresarial y la derecha venezolana por órdenes de los Estados Unidos. ¿Qué se le puede? ¿Es el gobierno el que nos está poniendo entre la espada y la pared? No. ¿Qué le podemos criticar al gobierno? Que es que no está siendo eficiente para trabajar esto. Tenemos buenas noticias, o sea, para hacer un contraste, ¿no? Tenemos buenas noticias, que se entregan las tarjetas de emisiones, estamos hablando que ya lo de los comités locales de abastecimiento y producción establecidos, pues más de 415.000 familias recibieron los alimentos a través de los CLAP este sábado. Cada vez son más personas que yo sé, gente que yo conozco, que no trabajan con el Estado ni nada, como ya sea compañeros de trabajo que viven en determinadas zonas, conocidos, que les han llegado. O sea, su consejo comunal se registró y este sábado les entregaron su mercadito. Es más, la mamá de una amiga mía, ¿no? Fue la bolsa eran 2.000 bolívares y tenía dos pollos, harina, arroz, tenía todo por 2.000 bolívares. Y dos pollos. ¿No? Entonces fíjense ustedes que eso sí está, o sea, sí va caminando, sí va funcionando, pero mientras tanto, ¿cómo hacemos? Y por un lado, puede que te llegue la bolsa a tu casa, pero si tú vas a comprar las cebollas para preparar el aliñito del pollo o el aliñito del arroz y la cebolla te están costando 1.500 bolos el kilo y vas a comprar las papas, entonces está el problema de que desaparecieron el pan, están cada vez son más los productos que desaparecen y son productos de consumo diario de los venezolanos y las venezolanas. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen sustitutos o te ponen derivados de esos productos, como el caso del yogur. No hay leche, caramba, pero Polar sacó que si el helado de todo y no sé qué, todas las neveras a reventar de helado jefe, que solo produce Industrias Polar. No se consigue azúcar, caramba, pero hay Pepsi Cola, Coca-Cola, Golden, 7-Up, Chinoto. ¿Quiénes producen eso? Empresas Polar. O sea, lo que es Pepsi Cola, 7-Up, Golden, Polar. Coca-Cola, Chinoto, son los Cisneros. Entonces vemos Entonces, y carísimo, porque que un yogur chiquitico, estas porquerías llamadas Migur, que son de empresas Polar, que eso es un dedal, que ese yogur no te llena el hueco de una muela, que te claven casi 400 bolívares por esa porquería. Eso es un escándalo. Eso es un escándalo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar aguantando esta sensación de desamparo? Que son cosas que uno se pregunta. O sea, el ciudadano sabe muy bien quién es el que lo está ahorcando, pero la ineficiencia de los funcionarios que constituyen el Estado, eso ya de verdad, mira, es que este pueblo es sabio y paciente. Es sabio y paciente. Porque esos funcionarios o sabotean, hay una escandalosa complicidad del funcionariato público con todo esto, o de parte del funcionariato público, con toda esta guerra económica, y definitivamente, y uno no lo dice por el presidente Nicolás Maduro, ni uno tampoco lo dice por el diputado Diosdado Cabello y por muchos funcionarios, ¿no?, que están allí al pie del cañón y que quieren que la revolución continúe. Pero tenemos a otros que definitivamente están desconectados con el pueblo. Yo me pregunto, ¿ellos tienen alguna idea de lo que están pasando los hogares venezolanos para conseguir la leche de sus muchachos, para conseguir los pañales? ¿Alguno de ellos habrá bajado los vidrios ahumados de sus camionetotas para ver esas colas gigantescas? ¿O es que cree que la gente hace las colas gigantescas por gusto? O si bajan el vidrio y se dan cuenta que son bachaqueros, ellos no se preguntarán qué es lo que está haciendo la gente para comer o para comprar. Es preocupante, porque es mi opinión personal. Yo noto que de parte de muchos funcionarios y cargos de elección popular están se desconectaron del pueblo. O sea, no se dan cuenta, están tan metidos dentro de su cotidianidad, dentro de su día a día, dentro de su reunidera, y seguramente a ellos les llega la bolsita a su casa o les hacen jornadas donde trabajan, que ellos no... Eso yo creo que ni siquiera saben cuánto está costando una lata pequeña de atún. Seguramente ni lo saben. Entonces, oye, esa desconexión con el pueblo es grave. Es grave. Es grave porque después ocurren cosas como las que ocurrieron en diciembre, que agarró a más de uno de sorpresa, cuando era más que evidente que la asamblea la íbamos a perder. Eso sí, no por la paliza que nos dieron, pero era evidente y más de uno se sorprendió. ¡Ay, pero por qué! Porque se quedaron en la época de la maquinaria electoral y no se dan cuenta que al pueblo no se le busca nada más para llevarlo a las urnas. Con el pueblo se trabaja codo con codo. Y hay muchos que le están dando la espalda al pueblo, se han desconectado. Y bueno, y el no ver lo que está ocurriendo, eso va a terminar teniendo consecuencias. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Hola, Elsa, te hablas con Oraida. Hola, Oraida, ¿cómo anda todo? Bien, mi amor, todo bien. Bueno, ajá, Elsa, bueno, escuchando tu comentario, vale, de verdad que es muy crítica la situación que estamos padeciendo, porque de verdad estamos, lo que tú estás diciendo, están dando la espalda al pueblo, pero enorme, porque uno ve la situación, todos los días el mundo, Elsa, amanece los precios horribles, de lo caro que está todo lo que genera, lo que es comida, todo, pero porque yo digo, pero ¿por qué Dios? No hay alguien en el gobierno, alguien que se esté dando cuenta de todo lo que nos va a llevar al fracaso rotundo. Es una cosa preocupante, Elsa, es de verdad que te lo digo, porque yo digo que, cónchale, vale, ¿por qué no salen a la calle? ¿Por qué no se van a los comercios? ¿Por qué no se van a los mercados? Que está, mira, es horrible la situación esa, y disculpa que me vaya a extender. El sábado yo fui aquí a Crespo y aquello es horrible. El precio de los quesos. Eso es horrible. No vale. ¿A dónde nos están llevando? Y de verdad que nos tienen olvidados. Yo digo, si seguimos así, de verdad, mira, yo no sé qué, vamos a perderlo todo, ¿vale? Y es lo que no debemos permitir, porque nosotros estamos claros. Yo estoy clara, yo soy consciente, estoy clara. Pero no podemos, Dios, dejar que tanto nos pisoteen tan feo, ¿vale? Uh-huh. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la ley? Mira, esto es una cosa desesperante. de verdad. Es horrible lo que estamos padeciendo todos por igual. Aquí quieren castigar no sé quién, pero ya basta. Yo digo que el presidente debería ya, no sé, expropiarle las empresas a esa gente o hacer algo. Es una cosa desesperante. Yo vi el sábado a una señora llorando porque no encontraba, no tenía dinero y mucho menos comida en su casa. ¿Qué te parece? Es horrible, de verdad. Ojalá que alguien escuche, alguien por medio de tu programa, alguien esté escuchando y esto se haga de verdad justicia para todos, porque la situación es crítica. Mira, yo el sábado vi esa situación de esa señora, y de verdad, y así como muchos, estamos todos por iguales, porque es mentira el que diga ahorita que tiene más que otro, es falso. Es horrible eso, es horrible. Así que, bueno, mi vida, muchísimas gracias y que feliz día. Feliz día, un abrazo grande. Mira, yo no creo que es que nos tengan olvidados, ni creo que haya, que el gobierno nos tenga olvidados, que nos tienen olvidados, no creo que sea eso. No, yo creo que hay gente que le está echando pichón dentro del alto gobierno, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, y tú ves que va avanzando lo de los clápiles, y eso va avanzando y está funcionando, porque me han dado fe de ello, ¿no? No, pero la cuestión es que esta gente arrecia, ¿no? La derecha está arreciando la guerra económica, le está dando cada vez más duro, y si le está dando cada vez más duro es porque lo de los CLAP está funcionando, y quizás los CLAP no están avanzando con la rapidez que debería. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, mira, muchas veces la clase media se autosabotea, hay zonas que no tienen consejos comunales, hay consejos comunales que no tienen ni idea de cómo agarrar y demandar lo de los CLAP, hay consejos comunales que dicen, no, yo del gobierno no quiero nada, y o sea, la clase media tiende a autosabotearse mucho, ¿no? Eso por un lado, y eso afecta a lo de los CLAP, pero lo de los CLAP está dando resultados. Entonces no podemos decir que nos tienen olvidados cuando el Estado está atendiendo los casos de pobreza extrema, cuando se ha reforzado el plan de vacunación, cuando vemos que, conchale, que las divisas que están llegando, agarre y bueno, mira, para seguir importando alimentos al pueblo, es muchísimo, son grandes las cantidades de alimentos que se están importando, y los decomisos que han hecho últimamente, porque ahí los siguen acaparando. Tenemos una masa delincuencial que está haciendo desguaces, y lamentablemente esa masa delincuencial ha penetrado el funcionariato medio del Estado, y entonces ya hay complicidad por parte del aparato estatal, por parte de esos funcionarios corruptos que forman parte de esta red delincuencial, ¿no? Entonces, cuando estábamos alertando, es por ejemplo algunos alcaldes, sobre todo a la gente del partido, no hablemos del gobierno, hablemos del PSUV. El PSUV, deje ya la cuestión de la campañadera y de la reunidera. El partido es el que tiene que organizar al pueblo. ¿Por qué nos convocan una marcha en contra del bachaqueo? ¿Por qué no se convoca una marcha en contra de Empresas Polar? ¿Por qué no nos organizan a nosotros como pueblo para poner, porque estamos rodilla en tierra para continuar con esta lucha? ¿Pero qué está haciendo el PSUV? Me pregunto yo. Y habló de funcionarios. Bueno, es el caso de Jorge Rodríguez. Jorge, has hecho un trabajo maravilloso, tu programa me encanta, pero vete a pasear por Quinta Crespo y mira ese desastre. Porque si te desvinculas de las comunidades de las cuales eres alcalde, estamos jorobados. Y qué tristeza perder un alcalde tan bueno como tú y cambiarlo por un Ismael García, porque al paso que vas, si no le metes manos a los mercados, Jorge, mira, hay que lavarse las manos sobre lo que pueda pasar en diciembre. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, Ensa, ayer hice un recorrido completico por toda la avenida Cementerio. Mira, me hizo acordar ese video que pasan de Chile. Uh-huh. O sea, lo que hacen en todas las panaderías, hay cantidad de panaderías, y como tú lo estabas comentando, dulce de todo tipo. De todo, pero ¿cuándo? Está de todo, sí, los yogurcitos, la nevera full de Pepsi-Cola, de Coca-Cola. Y en los carteles decía, no hay pan. Sí. Así el video exacto. Es que es descarado, es descarado. Ah, entonces el sábado en la noche yo voy a comprar pan donde el único sitio que se consigue, porque las panaderías la que donde vivo yo, que me queda cerca, ya temprano cierran porque no cuando no venden pan, no se terminó el pan, ya ellos cierran. Entonces yo vengo, pero yo vengo queda poco a poco porque yo soy operada de columna y no me conviene esa correntina, no tenía ni necesidad de venir corriendo. Tampoco soy miedosa, eran como las 7:30 de la noche, pero yo no soy miedosa. Yo tengo muchos años viviendo por aquí y esos malandros los conocen a uno. Dirá, esa vieja ¿no? que vive tantos años por aquí no tiene real. Eso no se meten con uno, eso lo de menos. Entonces me dice un hombre joven todavía, un copellano, uno que es abogado copellano, que él pertenece a la alcaldía de Baruta. Uh-huh. Y me ha dicho a mí, él siempre me ha saludado, yo lo saludo también porque soy de, hola, hola. Entonces me dice, ay, la veo muy quieta, la veo muy... Pues venía, o sea, yo lo que venía era evitando de tener dolor en la columna, que no me dio dolor en la columna, uh-huh. Y no tenía ninguna necesidad de correr. Se repito, no soy miedosa. Entonces, pero no, la veo así como preocupada. El hombre me dijo, Nostradamus. Uh-huh. Me dijo, como la veo como preocupada, pero no, pero mire, señora, ya esto va a pasar. Ya pronto, no se preocupe, porque ya pronto vamos a tener pollo y todo. Vamos a tener de todo, me ha dicho el hombre. O sea, con una seguridad, que esta gente está gestando el golpe. Pero a mí me huele más bien a invasión, porque como no han podido por ninguno de los métodos, a mí me huele a invasión. Vamos a tener de todo. Ellos lo que no saben que los gringos no llegan lanzando flores y que se lanzan para todo el mundo. Entonces, yo le dije, no, yo no vengo preocupada nada. Le dije, yo vengo, no, yo estoy tranquila. Y además yo estoy más allá que acá. Le dije así. Es como que quería, o sea, no, diciéndole, no sé, ninguna pavita para yo estar angustiándome. No. Lo que va a hacer es, en sí, punto. Ajá. Un ejemplo, el terremoto, se esperaba el terremoto de Ecuador, no, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, ahí está, pues son cosas que son impredecibles. Pero esto es porque ellos están preparando todo. Sí, preparando señor. Todo. Ellos tenían preparado esto hace tiempo. Sí, lo señor. Que pasa es que yo creo que los chavistas somos bastante inocentes. Sí somos, creemos que la gente, que los demás son buenos. Aquí no hay oposición. Esta gente, no, como lo dijo Mario, ¿quién es de usted que Lorenzo está pensando en pueblo? Está en su bolsillo. Mario lo dijo muy claro, le la leyó bien cantadita el sábado. Él no está pensando en un pueblo, eso es mentira, que la gente pobre. Tarjeta, ellos, ¿qué tarjeta para qué? Tú tienes una tarjeta y ¿qué es lo que vas a comprar? Cuando tú sales, tú no consigues nada esa que comprar. Y si lo consigues, altísimo costo, lo que tú dices, que eso de un fin de semana al otro, exorbitante, los huevos exorbitantes. O sea, que cuando tú vienes a ver ya, la pensión se te ha ido. Entonces me parece de parte de ellos una ridiculez, está probando en la asamblea, para los viejitos, una tarjeta, ese para engatusarlo a uno, para entusiasmarlo para la ley de amnistía, ¿no? Uh-huh. Una tarjeta para alimentos, pero ¿para alimento de qué? Es una burla, Ensa. Es una burla porque ellos saben que ellos tienen todo escondido, los medicamentos también. Todos los tienen escondidos. Yo tengo dos hijos fuera, mira, y me gustaría que estuvieran aquí conmigo, porque yo los anhelo. Pero a la vez me pongo a pensar, ¿hacia qué aquí? Hasta como estamos nosotros, brincamos aquí, vamos para allá, vamos para acá, y de paso, no te hago cola. Cuando fui a la central el domingo, el sábado, a comprar, yo lo que fui a comprar azúcar, papelón, de rayado, ya yo me divorcié del azúcar, ya, pues yo no voy a estar persiguiendo, haciendo cola, que eso daba lástima. Daba vuelta dos cuadras, sin exagerarte, el viernes, para un azúcar, un aceite en la central de aquí. No les manden a ellos esos productos de primera necesidad, ni a la central, ni a los otros. No se los manden. No deben de mandarle a ellos porque eso es bachaquerismo. Eso es terrible. Uh-huh. Eso, la imagen que da es horrible, como que si estamos en guerra. Eso da tristeza ver esa cola. Y cuando la muchacha, yo fui tarde y ella me dice, yo le dije, no, mi amor, a mí no me marca el cacahuella. No, a mí no me marca. Y yo, no, ¿y cómo hace usted cuando viene a comprar los productos? Me dice, no, mi amor, yo es para estar la araca, yo no me meto. Yo busco la forma, así, no como yuca, como plátano, pero yo a este quirimajara que hacen ustedes aquí, yo no me meto. Yo vine a echar, ¿qué? A comprar papelón porque yo me divorcié del azúcar. A eso fue que yo vine. Cuando voy, tres cositas, una cebolla, cuatro tomates, y cuando la muchacha me marca, me dijo, 3,000, yo no sé cuánto, no, toma, y le regresé lo demás, y me quedé con mi papelón. Y de paso, pues te están robando. Sí, te están señor. Robando. Abusadores, esto estaba preparado ya y el gobierno tiene que estar encima, no le mande productos masivos a ellos, no, porque ellos todos están metidos en esa guerra económica, todos esos privados están en eso, y los mismos laboratorios y los mismos, las farmacias estas grandes, ellos están metidos en ese rollo todito, sinvergüenzas que son, pero como no quieren a nadie,

alambre o bala, plomo tendrá que ser. Hay aquello que usa saco y corbata, yo me visto con pistola y mala fama, con sonrisa de angelito que luego mata. No me cruces, el que la hace la paga. Hay algunos que trabajan y usan pico y pala, yo me rifo todos los días luchando contra banda, que me envidia, que me odia, que me echan vaina, que me quieren. Nueve minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Roberto Blades y el tema agua. Y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Marlely Quintero, a quien le mandamos un beso grandote desde acá. Nos dice: hola Enza, todos están invitados para contrarrestar esta guerra que nos tiene contra la pared. Y bueno, es la coordinación de custodia y resguardo de saberes del gobierno del Distrito Capital, invita a la primera exproforo agrourbano robinsoniano, Sembrar la Paz para Cosechar la Paz. Este miércoles 27 va a haber un foro a partir de la 1:00 p.m. sobre rescate de las semillas originarias, las recetas de la abuela, producción de las personas con discapacidad. El jueves 28, foro a partir de la 1:00, la importancia de los huertos escolares, la importancia de la agricultura urbana y agroalimentaria. El viernes 29 a la 1:00 p.m. será el foro de plantas medicinales y elaboración de remedios caseros. En la feria agroalimentaria pues habrá ventas de rubros naturales como hortalizas, legumbres, verduras, frutas y granos, venta de rubros elaborados como panadería artesanal, compota, salsa y pasta de tomate, productos de higiene personal, productos de limpieza, repostería artesanal, cera de abeja y aceite de coco, venta de fertilizantes ecológicos, abono orgánico, composteros y humus de lombrices y medicinal, plantas medicinales y elaboración de remedios caseros. Así que bueno, no se pierdan este primer expoforo agrourbano robinsoniano. Lo que no tengo claro, Marlelis, si estás escuchando aquí, lo que no tengo claro es dónde se va a llevar a cabo este foro. No, por eso yo no lo veo aquí en la imagen. Me imagino que debe ser la Casa de las Primeras Letras, me imagino. No, pero sí me gustaría que nos lo confirmaras. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, Enza García, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Con Juan Guirola, again. ¡Ah, caramba! ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo anda todo? Bueno, sin internet hace ya 22 días. ¡Ah, imagínate! Sí, bueno, he llamado a la CanTV, me han mandado numeritos, me han dado número de reclamo. Bueno, en eso estamos, ¿entiendes? Mira, mi intervención va por varias cositas así puntuales. Yo no sé si la gente vio el análisis que hizo Mario Silva el sábado en Lojilla. Bastante elocuente y ahí representativo de muchas cosas que están sucediendo. Pareciera que nuestra gente como que ese tipo de formación como que no la entiende o no la lleva. Que es un poco también haciéndole la jaladita de oreja a la gente del PSU, porque parece que ellos están... Están quedados en el aparato. Ellos deberían ser punta de lanza para la lucha contra la guerra económica y están quedados, ¿vale? Mira, nosotros tenemos a veces reuniones en la formación de comunes, cuestiones, y los supuestos dirigentes, los que fueron candidatos y cuestiones para las últimas elecciones, mira, muy poco se les ve, ¿entiendes? Y entonces uno se dice, bueno, ¿y qué le pasa al PSU? Parece que en el PSU, pues también se han hecho denuncias, sobre todo en nuestra área, denuncias sobre personajes que supuestamente son chavistas, y están haciendo una serie de situaciones que hace varios años se les ha denunciado, pues parece que son intocables. ¿Te acuerdas la famosa serie aquella? Uh-huh. Bueno, son los intocables. Otra cuestión también está, a pesar de todo eso, el pueblo está organizado en muchas áreas, sobre todo sí, aquí, señor. En Barute, Latillo, en toda esa zona que son ultra escuálidos. Bueno, nos mantenemos organizados, pero, nunca falta un pero, tenemos compañeros, compatriotas que de repente hablan de, bueno, vino, vamos a conseguir esto. Mira, yo conseguí que me venda un ¿cómo se llama? Una cuestión de leche. Uh-huh. Yo conseguí que me venda una caja de huevos a tal precio. Entonces, nunca lo ponen al precio, sino que le están haciendo el juego precisamente al, ¿cómo se llama? A la derecha. Pues. Exactamente. Otra cuestión, el pueblo también se siente un poco sin apoyo, pues cuando dice, bueno, vamos a denunciar, pero ¿dónde denunciamos? Porque pareciera que las denuncias se van por un puente roto, llegan a un sitio, hay un puente roto y de ahí no pasan, pues. Entonces a veces la gente lo dice por radio, por televisión, y dice, bueno, que son ellos son antichavistas y chavistas. No, que están cansados de hacer reclamos y reclamos, y sigue lo mismo, pues. La otra cuestión también, un análisis que también se ha hecho en varios programas y tú lo has planteado, señores, si aquí llega la derecha, fíjense lo que está pasando en Argentina. Sí, señor. Nos tienen montado una guerra y ellos diciendo que el CNE no les da planillas, que cuando les ha dado planilla el CNE, o sea, es cayéndole embuste a la gente y mucha gente lo está creyendo. En estos días estaba hablando con una señora sobre, pero bueno, si Polar tiene dinero para hacer toda esa gestión, no es que le han dado los dólares, pero ¿cómo sabe usted que no han dado dólares? Ya recibió millonadas de dólares, o sea, por internet nos tienen montado, por Twitter, por las redes sociales nos tienen montado en la olla. Otra cuestión es también que no, Venezuela, no podemos descuidarnos, los que somos chavistas, los que estamos peleando frente a todo esto. Venezuela contiene muchos minerales estratégicos. Así es sencillito y fácil. Y bien decía la señora Ingrid, o la anterior, que dijo, mira, nos pareciera que estamos en una pre-invasión. Y hay mucha gente de la oposición que está, como dice, aplaudiendo, que ojalá esa situación se dé, pues. Y para acuérdense que en las guerras, en invasiones, ahí muere Raimundo y todo el mundo. Ahí no van a decir, mira, tienes o no tienes. ¿Entiendes? Sí, señor, es así. Mira, y Chávez tenía mucha razón cuando él planteaba, entre otras cosas, bueno, ¿por qué no hacemos pan de yuca, pan de maíz, pan de auyama? ¿Qué les pasa a ustedes? Entonces, también se expropiaron algunas empresas y la gente dice, bueno, vamos a expropiar las empresas. Y me pregunto yo, frente a esta poca formación socialista, ¿a quién se le va a entregar? Cuando tenemos dentro del gobierno personajes que están, que son los intocables, que se llenan, hacen de la suya, y entonces Nicolás Maduro queda como el bolsa de la partida. Y me disculpa el presidente, pero pareciera que lo están llevando a eso, ¿entiendes? Un trabajo fuerte están haciendo el alto gobierno en muchas cosas, pero ahí para abajo parece que se tapa. El funcionariato medio es el que bloquea todo. Y ese empleado medio, ese funcionario medio, es el que está todavía montado en una situación neoliberal, que tiene en su mente una formación de ponme donde haya, como decían las famosas los adecos, ¿entiendes? Y la gente no entiende que estos quieren una guerra, y en la guerra ellos, al comenzar la invasión, los primeros que se van son ellos. Y por favor, la Asamblea Nacional Burguesa le está mintiendo al país en todos los términos. Era que es una payasada, cada vez que promulgan una ley, mira, vamos a promulgar una ley para que lleguen los marcianos y acaben con todo y hagamos una cosa nueva. Eso que le falta poner a esa gente. Esa gente está loca y metra. Y me disculpan los que están funcionando en la Asamblea Nacional, que son nuestra gente patriota. Bueno, señores, buenos días. Hasta la próxima, como dice Fernando. Fernando La Preta. Saludos. Bueno, un beso grande para ti, querido Juan. Nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Ruiz Burundanga. Qué bueno es tener una ventana abierta con profesionalismo en comunicación, con talento y probidad como tú, Enza. Te felicito. Gracias. Gracias, querido Ruiz. Nos dice Mario Jesús Pérez, buen día, Enza. Continuamos con el bote de agua en la esquina de Miraflores a Gobernador, La Pastora. No pegamos una con esa esquina. ¡Ah, caramba! Y seguir el bote de agua en la línea 2 del metro, nos preguntamos, ¿no? Pero ahí también hay otro. Bueno, van revisando informaciones. Bueno, importante resaltar esto, nos lo comparten nuestros usuarios por el grupo de Facebook. Se diluye el juicio político a Dilma Rousseff y Lula crece para 2018. Bueno, no pudieron con Dilma. El apoyo al juicio político de la presidenta Dilma Rousseff, trámite que puede votarse en Cámara de Diputados el próximo domingo 17, se redujo del 67 al 61, mientras que el presidente Luis Lula da Silva pasó a ser el favorito junto con el ambientalista Marina Silva para las elecciones de 2018, de acuerdo a una encuesta de Datafolia divulgada el día de hoy. Bueno, sí, se diluyó. La verdad es que no. Lo del juicio a Dilma, pues se les ha caído, ¿no? Bueno, por otro lado, también nos comparten en el grupo de Facebook una entrevista que le hicieron al ministro Padrino López, quien señala que en Venezuela hay un golpe de Estado en marcha aupado por el presidente Obama. Bueno, eso está más que claro, ¿no? El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, afirmó este domingo que en Venezuela está en desarrollo un golpe de Estado, como lo evidencian las declaraciones del presidente Barack Obama, catalogando al gobierno del presidente Nicolás Maduro de ilegítimo, y a la par de las reacciones internacionales de actores como las corporaciones mediáticas, el Grupo de Madrid y otros voceros de Estados Unidos. El alto oficial reiteró en entrevista en el programa José Vicente Hoy que estas palabras del mandatario estadounidense, según las cuales Venezuela necesita un gobierno legítimo, indicarían que eso es un golpe de Estado en marcha. Hay que verlo así, desde afuera y ya con sus conexiones internas, puntualizó. Consultado acerca de si hay sectores de las Fuerzas Armadas involucradas en un golpe de Estado en Venezuela actualmente, tal y como ocurrió en abril de 2002, el también comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana remitió una cita de un pensador europeo sobre el tema. Curcio Malaparte definía a los golpes de Estado como un fenómeno no político, sino una técnica para alcanzar el poder. Fíjate lo que está ocurriendo en Brasil, o sea, no necesariamente. Yo me opongo siempre a esa concepción retrógrada, troglodita, de ver siempre a las Fuerzas Armadas como el elemento golpista. Al destacar que estamos en el siglo XXI y que en Venezuela se vive a la luz de una nueva constitución, Padrino López garantizó que desde las Fuerzas Armadas Bolivarianas no será desde donde se ejecute un nuevo golpe de Estado. Que quienes andan por ahí, esos intentos de captar oficiales, yo les digo desde aquí que no va a tener éxito, porque el nivel de conciencia, de madurez política que hay en la Fuerza Armada Bolivariana hoy en día no se compara en lo absoluto con lo que ocurrió en el 2002. Llamó en ese sentido a desterrar del imaginario colectivo esta idea, ya que según su parecer, las armas de la República no son ni para reprimir al pueblo, ni para ir en contra de él, ni para dar golpes de Estado, ni para usurpar funciones, ni desplazar instituciones en el país, ni para servir de fuerza de ocupación. La Fuerza Armada es una institución al servicio de todos para garantizar la independencia y la soberanía. Consultado acerca de la serie de asesinatos de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por bandas criminales ocurridas recientemente en el país, Padrino López afirmó que es parte de la estrategia de la guerra no convencional que está adelantada ya en Venezuela desde hace tiempo. Y eso también lo hacían en Chile. Antes de darle golpe de Estado Allende, empezaron a matar a militares de alta graduación, entre ellos el general René Schneider, que era leal al allendismo, y bueno, matan a Schneider y asume el coroto Pinochet, y ya sabemos lo que hizo Pinochet, ¿no? Bueno, otra de las cosas que dijo que están evaluando, ¿no? Habla de bandas de tercera generación, ¿no? Y eso tiene que ver con el paramilitarismo. Dice Padrino López que ya están evaluando y otra dimensión, que es el paramilitarismo entronizándose en Venezuela con fines esencialmente políticos. Hay un actor, un caballero llamado Max Manguad, que trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Estados Unidos, que ha estudiado mucho el tema del paramilitarismo colombiano, y él habla allí de lo que son las bandas de tercera generación. Padrino precisó que dicho estudio, hay un punto dedicado a cómo se ligan estas bandas con la subversión interna del país sometida a una guerra no convencional y con propósitos políticos, y alertó que algo de esto puede estar iniciándose en Venezuela. No tenemos duda, y ya lo estamos evaluando desde el Comando Estratégico Operacional, para que la Fuerza Armada Bolivariana se convierta en una muralla de protección para todo el pueblo, sin ningún distingo, y para que nosotros vayamos poniéndole coto a todas las amenazas internas y externas que puedan levantarse contra Venezuela. Y bueno, ya que estamos hablando de amenazas externas, pues recordemos que están, ya hay actores internacionales pidiendo o solicitando que se nos aplique la Carta Democrática. A ese respecto, pues solo los estados tienen la potestad de activar la Carta Democrática y el gobierno debe solicitar la participación de la OEA. El estado concernido, es decir, afectado, si Venezuela, por ejemplo, si es lo que quieren, es el que le corresponde activar la Carta Democrática Interamericana cuando considere en riesgo su proceso político institucional o se produzcan situaciones que puedan poner en riesgo este proceso político, no a otra instancia del país en referencia y mucho menos al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Así lo informó el representante permanente de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, preocupado por los usos y abusos en que ha incurrido el secretario general de la organización, el uruguayo Luis Almagro, así como voceros políticos nacionales e internacionales, al intentar invocar por sí mismos la Carta Democrática Interamericana contra el país. Aseguró Álvarez que el secretario general podrá, con el consentimiento previo del gobierno atañido, disponer de visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer el análisis de la situación. Agregó que en caso de que haya una ruptura del orden democrático en un país, el secretario general o cualquier estado podrían convocar al Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación. Explicó que ese principio respeta la soberanía de los estados y el principio de no intervención en los asuntos internos de los miembros de la OEA. Recordemos que la Carta Democrática Interamericana es invocada en aquellas situaciones cuando el gobierno, poder ejecutivo de un estado, considere, de un estado miembro, considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio de poder. En tal situación, el estado podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente para solicitar asistencia para fortalecer y preservar la democracia. Bueno, nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, eso a las 11:24. Estábamos hablando de complicidad por parte de funcionarios, ¿no? De funcionarios medios o algunos funcionarios medios en lo que es la guerra económica y en lo que es esta gran masa delictiva que son las bandas de bachaqueros, que se comienza con el bachaquero mayor llamado Lorenzo Mendoza, pasando por los altos bachaqueros, le hace Central Mairense, Plaza y todo el montón de supermercados, y ahí eso va pues ya con la última parte del eslabón, que son los bachaqueros que secuestran las colas y son los que revenden los productos en la calle, ¿no? Dentro de esta masa delincuencial o delictiva, pues bueno, se encuentra ahí complicidad también por parte de funcionarios. Y fíjense ustedes que publica Noticias 24 que fueron removidos de sus cargos tres fiscales de la SUNDE por sortear cédula para ingresar a comercios. Pero bueno, eso lo revisaremos en la próxima media hora. Son las 11:25 minutos y nos corresponde hacer una pausa. Nos vamos con Simón Díaz y Alberto Schlesinger, El Alcaraván. El perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, para allá para afuera porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo?

se encuentra expuesto en el Museo Reina Sofía en Madrid, España. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuándo, y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. 11:34 minutos, escuchamos Oscar de León con una Big Band, estilo Big Band, interpretando este bolero, quizás, quizás, quizás. Mujer pérfida, malvada, ¿cómo es posible que tengas ese hombre sufriendo y nada? Ni lavas ni prestas la batea. Qué fastidio, como diría Joaquín Sabina, este contigo, este sin ti tan amargo. Ni contigo ni sin ti, ay, no, eso es horroroso. Yo no se lo deseo a nadie, yo creo que todos hemos vivido una situación así. Así que hay que seguir adelante. Y estamos ya en la última media hora de La Ventana y tenemos, ¿no?, diferentes informaciones. Una de ellas es que hasta el 1 de mayo se llevará a cabo se está llevando a cabo la jornada de vacunación Las Américas, que inmunizará a toda la familia venezolana. La pentavalente y antipoliomelítica, la antirrotavirus, antihepatitis B, la trivalente viral, antiinfluenza, neumococo, la antiamarílica y la BCG son algunas de las vacunas a colocar en la población venezolana. Este domingo inició la semana de la Jornada Mundial de Vacunación de las Américas. El gobierno bolivariano en esta oportunidad inmunizará a todas las familias venezolanas. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del país podrán recibir su dosis de vacunas gratuitamente. La ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo, informó que dicha jornada se extenderá hasta el 1 de mayo con la finalidad de atender a toda la población. Melo explicó que en este año la finalidad de la jornada es sumar esfuerzos para la erradicación de la poliomielitis. En Venezuela, el último caso de polio fue en 1989, agregó. La jornada de vacunación Las Américas es impulsada por la Organización Panamericana de la Salud para garantizar la aplicación gratuita de 12 tipos de vacunas que ayudan a reforzar el sistema inmune y a combatir más de 20 enfermedades que se pueden prevenir. En Venezuela estarán ubicados más de 6.000 puntos de atención en hospitales, centros de salud, ambulatorios, dispensarios rurales y demás núcleos adscritos al Ministerio para la Salud, así como en centros de educación inicial, perdón, geriátricos y Club del Abuelo. La jornada también tendrá abordaje casa por casa en áreas rurales y urbanas de difícil acceso, comunidades indígenas y población dispersa. Pentavalente, antipoliomielítica, la antirrotavirus, antihepatitis B, trivalente viral, antiinfluenza, neumococo, la antiamarílica y la BCG son algunas de las vacunas a colocar en la población venezolana. Barrio adentro, 100% de cobertura. La ministra informó que con el nuevo esquema de vacunación se ha duplicado la inmunización en la población. Se ha... Mire, tomaste el aire. Pues me está pegando el polvero en la garganta. La ministra informó que con el nuevo esquema de vacunación se ha duplicado la inmunización en la población, se ha incrementado de 7 vacunas a 14 vacunas para prevenir 16 enfermedades, detalló durante la jornada de inicio de vacunación desde la parroquia 23 de enero en Caracas. Asimismo recordó que el gobierno bolivariano, en aras de mejorar los servicios y la calidad de vida de las venezolanas y los venezolanos, amplía la fabricación de vacunas a través de Espromedio, empresa socialista de producción de medicamentos biológicos adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud. Así que bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció que serán expulsados los policías que estén incursos en la guerra económica. Bueno, esto lo publica la página web La Iguana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este sábado expulsar de los cuerpos policiales a funcionarios que estén incursos en la guerra económica contra el pueblo, la cual se expresa en el acaparamiento, el boicot, la usura y el desvío de los productos declarados o no de primera necesidad, especialmente los alimentos. Hay que expulsarlos de las instituciones. Le he dado órdenes expresas a los compañeros encargados de todas las instituciones. No se trata de un simple proceso de cambiarlo. Fuera, una depuración a fondo, real, concreta. Señaló. Esto está horrible. Perdón. Señaló el mandatario nacional desde el puesto de comando presidencial del Palacio de Miraflores en Caracas, donde efectuó una videoconferencia con gobernadores patriotas. El jefe de Estado sostuvo que estos funcionarios corruptos le hacen un gran daño al país. Hay complicidad policial de funcionarios que creen que, por favor, sí, funcionarios que creen que ganándose de esa forma un dinero, ya, lo que pasa es que apagaron el aire y lo volvieron a encender, y cuando lo encendieron al revés, el polvero que hay aquí es horrible, perdón. El jefe de Estado sostuvo que estos funcionarios corruptos le hacen un gran daño al país. Hay complicidad policial, vamos, gracias, Ruido. Gracias. Bueno, hay complicidad policial de funcionarios que creen que ganándose de esa forma un dinero van a beneficiarse y por el contrario le están haciendo un daño a la comunidad, a las ciudades, a los pueblos del país. Un gran daño le están haciendo funcionarios corruptos y bandidos, dijo en transmisión de Venezolana de Televisión. Llamó al pueblo a ser garantes de sus derechos y a denunciar cualquier irregularidad. Solo el pueblo salva al pueblo, manifestó. Bueno. Por otro lado, aquí tenemos que fueron, lo que les decíamos en la media hora anterior, que fueron removidos de sus cargos 3 fiscales de la SUNDE por sortear cédula para ingresar a los comercios, ¿no? 3 fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, fueron removidos de sus cargos por controlar las colas por medio del sorteo de cédulas para ingresar al Farmatodo de Puerto Ordaz. Gracias a un video que circuló por las redes sociales, se evidenció la práctica fuera de la normativa que realizaban los servidores públicos de la superintendencia en los alrededores del sujeto de aplicación, dejando a un lado sus principios fundamentales de garantizar el acceso eficiente y en igualdad de condiciones a los usuarios de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos. Los servidores removidos de sus cargos tras su participación por dicha irregularidad son Malvé Vidal Yaritza del Valle, cédula de identidad 10.388.663, Alcalá Martínez Llever Ereli, cédula número 8.180.064, y Gómez Hernández Jos Braulia Nati Ellen, portadora de la cédula 14.088.213. En caso de ser víctima de un ilícito económico, recordamos que Sunde tiene a su disposición la línea telefónica 0800 Lo Justo, la red social Twitter @SundePisoBE para denunciar cualquier violación referente al acceso de bienes y servicios, así como el comportamiento indebido por parte de los fiscales de la institución. Bueno, aquí está Polar, que sigue amenazando a la población y al Estado. Bueno, este viernes se paralizan las últimas plantas de cervecería Polar. La semana pasada cesaron su trabajo las plantas de Los Cortijos y la de Oriente. Las plantas de cervecería Polar dejaron de funcionar de manera gradual, dependiendo de su capacidad y tamaño. Las primeras fueron las de Los Cortijos y la de Oriente, y el viernes de esta semana le corresponde a las de Maracaibo y San Joaquín, así como sus áreas comerciales. Así lo refirió este viernes Marisa Guinán, gerente de gestión gente de Empresas Polar, en la entrevista del noticiero de TLV. Guinán instó nuevamente a las autoridades a buscar la solución que desde la empresa proponen, que es tener acceso a las divisas para obtener la materia prima, sin la cual no se puede producir y sin producción no hay trabajo. Recordó que desde febrero de 2015 no han arribado al país ningún barco con cebada malteada. Señaló que los únicos avances en este problema han sido las reuniones y las múltiples comunicaciones que han enviado el gobierno nacional expresando la situación de la empresa. La gente de Polar indicó que con esta paralización se afectan a los 1.500 microempresarios que representan a 6.000 familias. Recordó que los conductores de camiones que distribuyen también se verán afectados. Bueno, pero que distribuyan otros productos. Ahora resulta que el país se va a acabar porque esta gente deja de producir cerveza. Bueno, pero bueno, para contrastar esta información apocalíptica, pues tenemos Noticia al Día, que lo que no dice Polar es que tiene una deuda acumulada de $200 millones. La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Cervezas, Cabefase, Omaira Sayago, aseguró que la única cervecería afectada por la falta de divisas y materia prima es la que pertenece a Empresas Polar, debido a que ninguna otra compañía de la industria se encuentra en la misma situación. En el caso de la industria cervecera, en este momento la situación solamente está afectando a Cervecería Polar, afirmó en entrevista con Vanessa Davis durante el programa Por Dónde Vamos de Unión Radio. Sayago señaló que la deuda acumulada que tiene Polar con los proveedores de materia prima está cerca de los $200 millones y data desde 2014, por lo que ya no cuenta con un inventario para seguir con la producción. Según explicó, la empresa habría planteado la idea de entrar a fluctuar en el sistema DICOM, como las otras compañías pertenecientes a la industria, pero no han obtenido respuesta. Se estima que para la semana que viene hay una paralización de las 4 plantas cerveceras, lo que tendría un impacto de 80% de la población, según cifras de la Cámara, porque Polar lidera el mercado. Bueno, pero que aproveche la otra cervecera, porque está Zulia, está regional, o sea, que no son artesanales, ¿no? Que bueno, mira, que pidan un buen crédito, una cosa ahí, que aprovechen que Polar va a cerrar sus plantas, digo yo. ¿De qué te ríes? Que es verdad, que aprovechen, señores. Bueno, a ver, son las 11:45. A ver. Bueno, por otro lado, bien interesante un estudio llevado a cabo por la empresa Interlaces, donde alertan sobre la ausencia de un discurso esperanzador y de un horizonte económico claro en Venezuela. Según el estudio social, la principal debilidad del gobierno nacional es la crisis económica, los problemas de desabastecimiento e inflación, los cuales al no ser disminuidos crean desestabilización emocional de la sociedad venezolana. Los sentimientos de incertidumbre desprotección y tristeza aumentan día a día en la población venezolana. Esto ante la ausencia de un discurso esperanzador y de un horizonte económico más claro. Así lo indican los últimos estudios del clima socioemocional de venezolanas y venezolanos realizada por la encuestadora Interlaces. Según el estudio social, la principal debilidad del gobierno nacional es la crisis económica, los problemas de desabastecimiento e inflación, los cuales, al no ser disminuidos, crean desestabilización emocional de la sociedad venezolana. Así lo expresó el periodista José Vicente Rangel este domingo en su programa José Vicente Hoy, quien dio a conocer los cambios de ánimo del pueblo venezolano en 2 meses. El sondeo arrojó los siguientes resultados. ¿Cómo se siente el venezolano hoy? Optimista. Para febrero, el 62% de los venezolanos se sentía optimista. Ahora, para abril, de 62% bajó a 55%. Feliz. En febrero, el 57% de los venezolanos se sentía feliz y para abril ya está en 47%. Esperanzado. En febrero, el 78% de los venezolanos se sentía esperanzado. Ahora vamos por el 71%. Tranquilo, en febrero era el 62% y en abril 54%. Contento, bueno, en febrero era el 44% que se sentía contento, hemos bajado a 33%. Y confiado, perdón, en febrero era el 29% y en abril el 24%. Según Rangel, la campaña de neurotización social de la cual es víctima el pueblo venezolano se ejecuta mediante un encadenamiento de mensajes fatalistas, exacerbación del descontento, rumores alarmistas, crisis política y focos de violencia, con el objetivo de crear un clima de temor y angustia que ocasione un desbordamiento social. Está más que claro que estamos sometidos a una guerra psicológica, que las mismas colas forman parte de una guerra psicológica. El hecho de que tú quieras ir, o sea, que tú te desplaces a tu trabajo y pases por un montón de expendios comerciales con unas colas que abarcan cuadras, eso ya genera descontento, genera sensación de incertidumbre. Cuando agarras y el día que es tu número de cédula, a ti te toca ir a comprar y cuando haces esas colas y cuando por fin llegas a mediodía y no hay absolutamente nada, porque desde la noche anterior los bachaqueros han estado haciendo cola, eso también genera malestar. ¿Pero qué es lo que ocurre? Tenemos que hay una situación con los bachaqueros que el Estado venezolano lo está atacando queriendo aplastar la cabeza, es decir, deshaciendo los nudos que generan a los bachaqueros. Por ejemplo, es el supermercado tal que está desviando los productos a los restaurantes y a los bachaqueros, pues bueno, vamos a desmontar lo que están haciendo en este supermercado. Pero la gente se encuentra es con el bachaquero de a pie, ese bachaquero de a pie que te falta el respeto, ese bachaquero de a pie que se ríe en tu cara, ese bachaquero de a pie que si te levantas y te pones a hacer una cola a las 2 de la mañana, te malandrean la cola porque tú no tienes derecho a estar allí, porque ellos son los únicos dueños de esos espacios. Por otro lado, el descontento también que produce que todos los días salgas a la calle y te suban los precios. O sea, que te vas a tomar, que por ejemplo, te vas a tomar un café y hoy lo tienes a este precio y a la semana siguiente lo tienes más caro y a la semana siguiente lo tienes todavía más caro. Que vas a comprar un producto, por ejemplo, estos que no hay que hacer cola, que vayas a comprar jamón, que vayas a comprar queso y que todas las semanas les aumenten el precio. Y no les aumentan 5 o 10 bolívares, estamos hablando de cientos de bolívares lo que le van aumentando. Tú dices, bueno, está bien, ya no compro charcutería, compro huevos, pero resulta que un medio cartón de huevos, la última vez que pregunté por uno de ellos, está en 1.100 bolívares. Entonces, y de paso, los comerciantes se burlan de ti. Pídele esto a Maduro. Y bueno, y te lo dicen abiertamente. Y está esta sensación de desprotección. ¿Cómo se va a sentir protegida una persona si ve que quien debería protegerte, que es el policía, se hace el pendejo o le está cobrando al bachaquero por hacerse el loco? Entonces, estas son cuestiones que, que las debería cometer, porque vamos a señalar las responsabilidades, insistimos. El presidente Nicolás Maduro está desarrollando un excelente plan económico. Los CLAP están funcionando. Y al igual que vemos un montón de machaqueros todos los días que nos están jorobando la vida, y de eso no se habla, hay comunidades organizadas que están fajadas cultivando, ¿no? Los cultivos urbanos, o están, bueno, está José Roberto Duque metido en el piedemonte andino ahí, pero produciendo. Mira, conozco gente, de verdad, tengo una compañera de trabajo que la azotea de su casa es todo un huerto. O sea, casi todo lo que consumen ellos lo producen. Es más, hasta el queso, su mamá prepara el queso. Y uno cada día ve cosas. Una vecina me regaló una matica de menta y voy a sembrar mi herbolario, voy a tener mi herbolario allí en el balcón de mi casa, ¿no? Hay cosas positivas todos los días, hay cosas por las cuales sentirnos animados, hay cosas por las cuales sentirnos esperanzados. Pero y necesitamos ayudar al gobierno. Pero ¿cómo vamos a nosotros a ayudar al gobierno a vencer la guerra económica si no tenemos una dirección como pueblo, una dirección como comunidad? Porque lo que nos dicen es, bueno, que hay que organícense, hay que resistir, organícense. Ah, pero dinos, ¿cómo nos organizamos? Está bien, nos organizamos en las CLAP, pero ¿dónde está el Partido Socialista Unido de Venezuela, que debería ser la punta de lanza en la guerra, para poder contrarrestar la guerra económica? Los dirigentes del PSUV deberían ser los primeros que estén allí controlando que no nos estén subiendo los precios de un día para otro. Los dirigentes del PSUV son los primeritos que deberían estar allí denunciando y moviéndose para que se recoja el bote de agua que hay, que nos están denunciando desde hace meses en La Pastora. ¿Por qué el PSUV, digo yo, por qué la bancada de la patria no le pica alante a la bancada opositora y promueve una ley contra los bachaqueros? Vamos a ver qué va a decir Ramos Alup sobre la ley contra los bachaqueros. ¿Por qué no convocan una marcha multitudinaria para decirle a los bachaqueros que estamos hartos de ellos y vamos a marchar en contra de los bachaqueros? Pero esto lo tiene que encabezar el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque un gobierno no lo hace un hombre, lo hace un partido, y el PSUV no se ve por ningún lado. Entonces, asumirlo. ¿Dónde está el Partido Comunista? ¿Dónde está Tupamaro? ¿Dónde están todos ellos? Porque la organización es lo que nos va a ayudar a vencer esta guerra económica. Pero necesitamos que los partidos sean una guía sobre cómo organizarnos. Y que dejen de concebirse como una maquinaria electoral. Que, por cierto, que están quedadísimos en el aparato. Ya está terminando abril. En diciembre hay elecciones para gobernadores y alcaldes. Hay que ponerse pilas, señores. Hay que ponerse pilas. Entonces, ¿cómo quieren? Tenemos muchas cosas para sentirnos alegres y para sentirnos esperanzados. Pero nuestro día a día, y sobre todo cuando se nos golpea en algo tan delicado como es la comida y la higiene personal, que tú ves que día a día las cosas empeoran y que nadie, y que da la sensación de que nadie hace nada para mejorarlo. Y que te dicen, bueno, esto se va a arreglar. Y uno suspira y dice, bueno, algún día. Pero no lo ves como algo factible, no lo ves como algo a corto plazo. Así nos estamos sintiendo, y es verdad. Las campañas por WhatsApp, la violencia en las colas, el esparcir rumores. Pero tampoco podemos meter debajo de la alfombra una falta de dirección. Una falta de dirección por parte del principal partido político, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Dónde está para combatir esta guerra económica? Porque ellos deberían ser los primeros en organizarnos a todos y a todas, ¿no? Bueno, son las 11:55 minutos. Tenemos dos mensajes nuevos. En el Twitter dice Trotsky Colmenares: la desesperanza, malestar, descontento se ve en las colas y en las farmacias. El gobierno no puede ser un convidado de piedra ante esto. Los CLAP no llegan a todas partes. Ejemplo, en la parroquia Santa Teresa, eso es desconocido. El gobierno y el PSUV, convidados de piedra. Mira, Trotsky, el gobierno no es un convidado de piedra porque se anda reventando con los CLAP. El gobierno se está reventando para importar alimentos, reventando para producir, porque hay que sembrar y no está lloviendo, se está reventando para conseguir divisas, mira todo lo que se está haciendo para recuperar el precio del barril de petróleo, así que no hablemos, Trotsky, de que el gobierno es un convidado de piedra. Pero el gobierno no puede hacer mucho si los funcionarios medios no apoyan, el gobierno no puede hacer mucho si el partido no hace nada. Porque un gobierno no lo hace un hombre solo, un gobierno no lo hace Nicolás Maduro solo, el gobierno no lo hace Nicolás Maduro con Diosdado Cabello solo. El gobierno lo hace, lo hacen los empleados públicos y lo hace también las bases del partido. Y la dirigencia del partido, esa sí es convidada de piedra. O sea, porque ¿cuál es la sensación que da? Porque no debemos ser injustos con Nicolás Maduro, ni debemos ser injustos con el gobierno. O sea, no se puede hacer mucho si de ellos para abajo no ayudan. Entonces, no, mira, los CLAP no llegan a todas partes, pero eso yo le estaba explicando también, Trotsky, porque hay comunidades que viven en la luna, están desconectadas. Hay comunidades que ni siquiera tienen consejo comunal y ahora es que están pensando en constituirse y no tienen ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Te hablo de mi experiencia personal. En mi edificio, nosotros estuvimos fuera de consejos comunales durante años porque la gente de mi edificio no quiere darle su información privada a los chavistas que le van a quitar la casa. Gente que le tiene miedo, le tiene miedo al censo de los consejos comunales. Está a la derecha saboteando a los CLAP, saboteándolo, diciéndole a la gente, no des tus datos porque esos datos en realidad van a ser para firmar una cuestión para que Nicolás Maduro se quede para siempre. Es más, ¿sabes lo que está regando la derecha? Que no aceptes, o sea, que no compres las bolsas que te llegan a tus casas a través de los CLAP porque esos son alimentos contaminados. Mira, en mi edificio expulsaban a insultos a la gente de la Misión Energía porque de verdad se creían que esos bombillos eran micrófonos donde Fidel se enteraba de todo lo que pasaba. Entonces, mira, no te extrañe, pues la parroquia Santa Teresa es opositora, no te extrañe que allí no llegan los CLAPs, es porque los consejos comunales viven en la luna o porque los mismos consejos comunales no están interesados, tienen miedo de que el castrocomunismo les quite las cuatro sillas que tienen en el comedor de su casa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Activar a las VCH de Santa Teresa para que hagan trabajo de conciencia y para que sean ellos los que agilicen la conformación de los CLAPs, ¿no? Entonces, Trotsky, o sea, no, ahí te digo, el PSU convidado de piedra, funcionarios, muchos altos funcionarios convidados de piedra, pero ya decir el gobierno me parece que es ser injustos con el presidente Nicolás Maduro y muchos funcionarios que de verdad, como el general Padrino López y muchos funcionarios que sí le están echando pichón. Así que mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos. Son las 11:58 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y una pausa, no, ya despedimos el programa. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, ya estamos despidiendo el programa. Nos vamos con Luis Arroyo, está en los controles, y cierra la ventana Enza García. Y nos despedimos con este sabroso tema, sabroso y viejito tema, de la agrupación española El Último de la Fila. Como un burro amarrado a la puerta del baile. Tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde. ¡Hasta mañana! Mañana, chao. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte.